está cuánto tiempo más pa' volverte a ver. Sé que cuando estás sola tú piensas en mí y en ti también. Dejemos tu miedo atrás pa' poder curar, quiero que estés bien. Yo nunca te voy a romper, yo nunca te voy a romper. Mamá, dime dónde estás, cuánto tiempo más pa' volverte a ver. Sé que cuando estás sola tú piensas en mí y en ti también. Dejemos tu miedo atrás pa' poder curar, quiero que estés bien. Yo nunca te voy a romper, yo nunca te voy a romper. Siempre a tu lado no corría el tiempo. Estar sin ti, mano, nada fácil. Ojalá tú te quieras fuera en eterno y no miento. Si digo que todo me está matando, te tengo tan cerca, la de tan lejos. Me estoy consumiendo, pero tan lento. Y baby, te pienso hasta la mañana. Y si tú no estás aquí, tu día no vale nada. Tan solo save me, dime de frente a la cara. Mírame bien a los ojos, que ellos no mienten por nada. Y yo, baby, yo sé que odia mi vida y no para ti. No puedo cambiarlo con día elegí. No sé por ir rico a morir. Y yo, baby, yo juraron que el tiempo iba a ser feliz. No encuentro la cura ni la elixir. Si mi medicina la tienes tú. Mamá, dime dónde estás, cuánto tiempo más pa' volverte a ver. Sé que cuando estás sola tú piensas en mí y en ti también. Dejemos tu miedo atrás pa' poder curar, quiero que estés bien. Yo nunca te voy a romper, yo nunca te voy a romper. Mamá, dime dónde estás, cuánto tiempo más pa' volverte a ver. Sé que cuando estás sola tú piensas en mí y en ti también. Dejemos tu miedo atrás pa' poder curar, quiero que estés bien. Yo nunca te voy a romper, yo nunca te voy a romper. Bebé, sé que no estoy bien, pero vuelvo a ser cuando estoy contigo. Tengo nada que perder, si ya perdí el día en que nos rompimos. Déjame ir de aquí, wow, yo me siento perdido. No tengo cómo seguirte, pero lo hago así contigo. Pero lo hago así contigo, baby, tengo pila de depresiones. Saquen la pila y la code, la pido que ayude y me jode. Perdón, ni ganas salir a la calle, solo pastillas de colores. Escribo otra vez mis canciones, sigo todo el día pensando en ti. Desde que no está no puedo dormir, la cama está vacía sin ti. Otra noche más no para sufrir, la vida se me para si no estás aquí. Pregúntale a la luna para saber de ti, sé que tu camino se va bien sin mí. Saco un día que toca ya por ti a morir, no voy a sin amar, pensé que estoy aquí. Mamá, dime dónde estás, cuánto tiempo más pa' volverte a ver. Sé que cuando estás sola tú piensas en mí y en ti también. Dejemos tu miedo atrás pa' poder curar, quiero que estés bien. Yo nunca te voy a romper, yo nunca te voy a romper.